Europa no estará preparada hasta que todo el mundo sea como nosotros, pero no todo el mundo puede ser como nosotros porque el camino de la perfección está vedado a quienes no lo hayan recorrido hasta el final. Que le hemos puesto peaje, vaya. Está mi primo Lestek en el kilómetro 48 del camino de la perfección esgrimiendo una garrota para que no pase ni Dios, que el Olimpo es cosa de pocos dioses. Jesucristo tuvo la genial idea de privatizar la religión haciéndola monoteísta, porque lo que había antes era un sin Dios, aunque parezca una contradicción en sus propios términos. Aquello que hacían los romanos de tener en cada casa sus propios dioses domésticos. No, aquello no era viable. Se estaban perdiendo recursos. Follaba quien no tenía que follar, y el que tenía que follar no follaba. Por eso los metimos en las catacumbas, sabedores de que con el frío que hace allí nadie se atrevería a escoger la carnalidad. No fue Jesucristo. La primera religión monoteísta fue la judía. Por tanto, fuimos nosotros los que tuvimos la genial idea de privatizar lo espiritual. Y ya que hablamos de eso, también fuimos los primeros que utilizamos el eufemismo para hablar de nuestras sordideces entonces. La Biblia rebosa de ejemplos de uso de las expresiones de hacer con, dormir con, pasar la noche con, compartir lecho con. Vuestros eufemismos eran mucho más torpes. Ser fecundada por una paloma, y luego ya se deja de hablar del tema, comprometiendo el interés del texto para las generaciones posteriores. ¿Qué clase de estrategia de marketing es esa? La vuestra no es una religión para hombres y mujeres en edad fértil. Luego querréis que crezcan y se multipliquen. Seguro que ni siquiera sabéis conjugar el verbo en hacer. Pero no temáis, que yo os ayudo. Empiezo. Presenta el subjuntivo del verbo en hacer. Yo yazca, tú yazcas, el yazca. Nosotros yazcamos, vosotros yazcáis, ellos yazcan. Otras formas admitidas. Yo yazca, tú yazcas, el yazca. Nosotros yazcamos, vosotros yazcáis, ellos yazcan. Yo yaga, tú yagas, el yaga. Nosotros yagamos, vosotros yagáis, ellos yagan. Y ahora, el futuro del subjuntivo. Yo yaquiere, tú yaquieres, el yaquieren. Nosotros yaquieremos, vosotros yaquiereis, ellos yaquieren. Allá paz, que el siglo XXI no está para esas disputas. Todos nosotros, católicos, judíos, luteranos, anglicanos, ortodoxos, musulmanes y creyentes en la energía nuclear, tenemos un problema. La gente se está pasando al ateísmo. Dicen que es lo único que queda sin privatizar. Pero la gente hace caso también, la gente que posee aparatos muy caros fabricados por una empresa estadounidense fundada por un individuo que iba de brujo por la vida y maltrataba a sus empleados. Parece que incluso esa gente que acabas de mencionar. Joder, otro serio peligro más. Luego se quejaron de las frecuencias de nuestros system failures, y lo que pasa es que ellos no paran de causarnos continuas situaciones de circuit overload con su service requests beyond system capacity. Número 14, que esta no es una reunión de ministros de economía. Disculpa, número 17, creo que tienes razón. ¿Quién pudiera disfrutar de esa intimidad? Yo, siendo más chulo que nadie, tengo una propuesta que hacer. La vida sexual del parlamentario europeo. Morcillón como una zarigüeya es usted. Le cantaba la odalisca al parlamentario mallorquín de 59 años. En tanto este la contemplaba lejano, lobotómico, a centímetros y a años luz a un tiempo, maldiciendo no haber cerrado ese acuerdo con el mayor fabricante europeo de líquido quitagrasas y manoplas para limpieza de superficies metálicas con síntomas iniciales de corrosión. Morcillón como una zarigüeya es usted. Entonaba la odalisca atragantándose con la única letra G que aparecía en el estribillo, parte de una canción popular levantina de 1915 que gustaba mucho al susodicho y a todos sus parientes y ancestros hasta el sexto grado. Y a todas el licor de higos nos deja ciegas, proseguía la muy incongruente letra, escrita por autor desconocido en aquellos tiempos en que las canciones populares no debían significar absolutamente nada, sobre todo si habían de bailarse en la plaza del pueblo. María Angustias en invierno sufre de la reuma, profirió en anticlimas la odalisca, estando a punto de rociar de saliva el quebrado rostro del diputado, sin que se sepa muy bien por qué. La referencia a enfermedades propias de la senectud. En época de pedrisco y tempestad, situó en clave de infarto la sensibilidad sexual que le pudiera quedar al cuasi sexagenario manoseador de escaño. Lanzóse entonces sobre la odalisca, y el autor vio que lo hecho no era nada bueno. Estando en esto, el diputado amagó un razonamiento abstracto, pero marró la ocasión, pues solo surgió de su mente un «para eso le he pagado». La hipotética presencia de un zoólogo hubiera derivado a buen seguro en un análisis genético para descartar, o mejor dicho, confirmar, evidencias de contaminación teratológica y regresión primatológica. La odalisca cantaba el cuarto verso, y María en gracia no baila porque el barbero no la afeita, según se cernía sobre ella la corbata roja que colgaba del cuello de camisa de diputado, cuello de camisa de hombre religioso, corbata roja festoneada, contaminada, mancillada por minúsculas figuras romboidales amarillentas. Era el mal gusto, pero también era la calle más cara de París. Perdóneme, padre, estás perdonado, hijo, pero pon más interés en cepillarte los mocasines que hoy los llevas puercos, puercos. Padre, confieso que me he embarrado porque hoy tenía que entrar en una calle peatonal y no pude usar el Audi A8. Perdóneme, padre, estás perdonado, hijo, pero pon más interés en meter el Audi A8 por la calle peatonal si es necesario. Que se note quién manda aquí, que la plebe va a perderle el respeto al Parlamento Europeo. Ya, pero es que esto es Bruselas, y el Audi A8 no cabía por esa calle porque era demasiado estrecha. Ah, vaya, así que en el centro de Bruselas hay una calle que nos está haciendo perder competitividad. Pues emplea. Perdóneme, padre, estás perdonado, hijo. Pero si te portas bien y me ensanchas la calle, te recomendaré a una odalisca de la vecindad, oveja descarriada de más allá de los Cárpatos que ejecuta a la perfección el numerito de las canciones populares. Thank you. estancia bruselense como los maestros de la Art Nouveau la imaginaran, sin detalles de más o de menos. Que esta década y este siglo son benévolos con ellos, no como otros intervalos de tiempo en que la piqueta y los proyectiles aerotransportados redujeron a escombro tantas y tantas maravillas. No es esa la tónica ahora, pero un eurodiputado mallorquín de 59 años que no le llamaría a usted la atención en el metro, salvo por el dantesco rictus de disgusto que le origina el usar el metro, usufructúa ahora esta alcoba sin el menor escrúpulo. No la sabe apreciar, pero le basta poder pagarla. Logro este fuera del alcance de cualquier estudiante de arte y aún del decano de la facultad, caso de no haber terratenientes en su genealogía. Había un candelabro. Y ya lo siguiente pertenece a la crónica de sucesos. Pertenecería, que con esta gente siempre hay que usar el condicional. Con gente de cuello de toro que paga al taxista con el gesto congelado en tiempos tallados en madera, a la cual por su precio, que no por el cuidado con que fue escogida, vulgarmente llaman noble, y que abunda en el tenebroso gabinete que ya fuera de su bisabuelo, diputado a Cortes por la circunscripción. Estancia de ventanas pequeñas en días plomizos y aún menos permeables cuando el sol mediterráneo se enseñorea de los páramos y los cereales vecinos. Dependencia en la que mientras vivió el viejo nunca faltaron los candiles, las cataplasmas, los misales romanos, las cartas de recomendación y las cartas de timbre. Tampoco debían de haber faltado las coristas y las vicetibles, pues todas las regalías y derramas de la circunscripción estaban para eso, pero la circunscripción estaba muy lejos, de tal modo y manera que acaso no hubiese tantas como su señoría hubiera querido que apareciesen en los comentarios y habladurías, pues el ser diputado no colmaba su vanidad. Y desde luego, no colmaba otros apetitos a pesar de que ostentó el acta hasta que ya no pudo ostentarla más por los avatares de la República en Madrid, y entonces fue pensionado, y su sobrino gobernador civil, y su bisnieto diputado al Parlamento Europeo. Ya hubiese querido el patriarca que hubiese existido una cosa así en el tiempo de las guerras mundiales, no desde luego por altruismo ni interés alguno en la paz entre los pueblos de Europa, que a él allí en la circunscripción no le caían los obuses de las guerras mundiales, sino porque fuera de sus montañas nativas florecía en su opinión lo vulgar y lo grotesco. Lo vulgar y lo grotesco, de la Polinesia o de Senegambia o de Indochina. Qué fácil hubiera sido todo si en el principio de los tiempos no se hubiera topado con un impuesto de sacristía. Y qué difícil para él si hubiera tenido que idear una manera de vivir que no dependiese de seres de otro mundo luchando día tras día contra la arcilla, el polvo y el pedrisco, el sarro y la ictericia. Los días pasaban cada vez más rápido, pero él falleció antes. Un descendiente suyo estaba en Europa, que en la circunscripción todo se había vuelto demasiado difícil. Todos se conocían desde siempre y él las conocía todas desde hacía años. Y nunca pasaba nada hasta que hoy de él, que nunca había conseguido aparecer en la prensa por su nula contribución al corpus legislativo europeo, de él, cuya inoperancia era tan absoluta que había pasado desapercibida hasta por los más apasionados denunciantes de la decadencia, de él, anónimo sátrapa intrascendente olvidado en su butaca excepto por quienes tan generosamente se acordaban de lo importante que es llevarse bien, de él, hombre de Estado, iban a hablar los diarios matutinos en crónica, hora de sucesos, hora de sociedad, pero fuere como fuere, no iba a haber esta vez neutralidad cómplice, sino que la información bajaría el detalle clínico si así era posible recodearse, refocilarse, recrearse, apurar el cáliz hasta besar el metal de las horas decisivas del hombre de cuello de toro que tantas veces había pasado cerca de nosotros en el metro con gesto de desagradable ir en metro. Estaba en peligro. En Bruselas no le conocía nadie. ¿O sí? Ya lo sostuvo don Genaro, nacido en 1853 y fallecido en 1924. Boticario de la circunscripción, caído en desgracia ante los ojos del patriarca por mor de una inoportuna partida de cinquillo. A los cantamañanas siempre le saca a alguien de apuros. Don Genaro se refería a su intención de postularse como candidato republicano al escaño ostentado por el patriarca, cortada de raíz por el golpe de estado de Primo de Rivera. Aún en nuestro siglo XXI, poseedor de estatua ecuestre en Jerez, plaza de donde era oriundo. Don Genaro falleció no mucho después de la asonada, no llegando entonces a ver la proclamación de la República, pero evitándose a sí mismo asistir al esculpido e inauguración del antedicho monumento a Primo. En otro punto del globo terráqueo, se estaba preparando un taller de autodefensa contra tácticas cotidianas de control social, tales como la falacia del verdugo, la cual se denomina de tal guisa porque remeda las añagazas que en la película El verdugo, de Luis García Berlanga, no en vano tenida por mejor filme español de la historia, protagoniza el viejo verdugo encarnado por Pepe Isbert, oportunamente ayudado por su hija, con objeto de engatusar al reciente empleado funerario José Luis Rodríguez para que aceptase heredar el puesto de ejecutor y la vivienda de protección oficial a él asociada. Como se recordará, la estratagema puesta en marcha por el senecto técnico en Garrotes Viles y familia consistía en ir acercando a José Luis Rodríguez a la irreversible condición de Madarife, construyendo un camino de pequeñas renuncias, de concesiones en apariencia nimias y provisionales que de modo inexorable iban arraigando su vigencia y quedando per secula seculorum, desbrozando la parte del camino que más adelante se internaba centímetro a centímetro en cenagales desecantes de la duda ética. Paso a paso y cesión a cesión, hundiéndose cada día un poco más en el caliginoso sedimento donde el ser humano pierde su honesto nombre y adquiere planchas de contrachapado que sirvan de segunda piel. Como España trae la negrura, pero no ostenta la exclusividad, un ejemplo berlinés light de la trama que aquí traemos a colación lo encontramos en la película Die Katzenjäger sind vorbei, donde un ejecutivo alemán, poseedor de vehículo de 6 metros de longitud y de fabricación también alemana, así como de villa de 850 metros cuadrados, con piscina cubierta en el barrio de Schellendorf, de fabricación probablemente inmigrante y aseada por mucama a sí mismo de origen extraeuropeo, confiesa así a bote pronto, y sin que nadie le hubiese puesto objetos punzantes en el gaznate, que en su juventud perteneció a lo que tu cuñado policía llama grupúsculos antisistema radicales de izquierda, en calidad no de infiltrado como tu cuñado policía, sino de miembro de plena convicción e incluso cabecilla. Mas comenzaron las pequeñas renuncias. ¿Por qué no una educación de élite para los vástagos con hípica y tutor privado de francés? ¿Por qué no un automóvil dotado de las últimas medidas de seguridad activa y pasiva, de 680 metros cúbicos de maletero y de elevalunas eléctricos adelante y atrás? Que eso en los 80 no lo llevaban todos los coches, ni mucho menos. ¿Por qué no seguros contra incendios de responsabilidad civil, de accidentes, de ruidos domésticos, de daños causados por fenómenos climáticos extremos, de lesiones provocadas por mal funcionamiento de semáforos, para tranvías y balizas ferroviarias en los distritos berlineses de Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf y Friedrichshain-Kreuzberg, de Salmonella, varices y bronquitis? ¿Por qué no ese puesto en Malasia, que la compañía, que es una compañía que se toma muy en serio lo de la responsabilidad social, Que lleva de putas en Brasil al jefe del sindicato si es necesario para que los trabajadores de casa se sientan como en su casa. Que es en definitiva una compañía seria. Paga lo que ahora serían 640.000 euros al año. Con chalet, con piscina, automóvil y secretaria aparte. Porque usted vigila en Kuala Lumpur cómo apretamos las tuercas a los trabajadores malayos para que se comporten como es debido a la hora de fabricar tuercas. Como estaba previsto a la hora de fabricar tuercas. Un incremento de un 15% anual sostenido durante 15 años y a tomar por saco. ¿Por qué no? ¿Y por qué no meterse en la CDU? Que para quienes no profundicen en la lectura del periódico por aguantarse las ganas de vomitar, diremos que es el partido al que Angela Merkel pertenece desde no mucho después de caer el muro de Berlín, pero después porque antes no tenía ella ganas de significarse. ¿Qué necesidad había de toda esa infamia, de todo ese horror? Porque Alemania no es un lugar donde uno se muere de hambre si perteneció a lo que tu cuñado policía llama grupúsculos antisistemas radicales de izquierda en calidad no de infiltrado como tu cuñado policía, sino de miembro de plena convicción e incluso cabecilla. Así que vigile usted sus anhelos más preciados y protéjalos contra el robo al descuido, que los ladrones de sueños no se contentarán con robarle la cartera. ¿Dónde va a parar? Y a continuación, la falacia del laberinto. Donde el señor que viene a trabajar desde Frankfurt o desde Londres o desde Nueva York a vivir en la Costa del Sol o en Baleares. No era esto. Donde el señor que viene a mangonearle a usted desde las alturas, desde Nueva York, o desde Londres, o desde Frankfurt, o desde Madrid capital, asimismo, ¿para qué nos vamos a engañar? Decida someterle a usted, solo o en compañía de otros, a una prueba. Introducirle en un laberinto cuyo abandono en perfectas condiciones de salud física y mental sea una quimera dependiente de operaciones mentales tan complicadas que hasta al mismísimo Perelman le hiciesen brotar el tembleque. Entretanto, alguno de los otros, solo o en compañía de usted, recibe en secreto instrucciones detalladas acerca de cómo huir del confuso entramado de retorcidos caminejos, pasillos y cloacas. Acabado el tiempo, le sacan del laberinto. Usted no ha superado la prueba. Otros sí lo han hecho. Otros han superado la prueba y no han sido pocos. Luego la prueba es superable. Usted no se hará acreedor a gloria alguna. Usted se va a roer un codo. Nuestros sistemas de evaluación del mérito y la capacidad no admiten discusión. La metodología está a la vista de todos. Es transparente, impide la discriminación, no hace distinciones. La métrica no puede ser discutida, la métrica no puede ser cuestionada, la métrica no puede ser impugnada, la métrica no puede ser expugnada. Es un número, firme, escueto, sólido, mineral, conciso y preciso como los metros lineales del rascacielos más utilizado por los suicidas de este país. Líneas con estilo, perfectas encarnaciones de geometrías rígidas que dicen ser la belleza. Inamovible todo ello, dicen que por el bien de la humanidad, para cortar de raíz el hipotético flujo de advenedizos, truchimanes e ineptos que con su incompetencia nos flagelarían si esos angulosos y diamantinos números no estuvieran ahí. Más, el elemento clave de una métrica no es la métrica en sí misma, sino lo que ésta mide. Cuestión que nos lleva a la pregunta que se sitúa en la esencia de todo esto. ¿Quién decide la naturaleza de lo medido y cómo se decide sobre ello? ¿Y cómo es que aún se ven forzados a crear atajos y argucias para premiar a los suyos si ellos son quienes deciden qué parámetro dirimirá la competencia que ellos mismos organizan? Lo que con demasiada frecuencia acaece es que el sistema de medición es determinado en función del resultado que se quiere obtener, lo cual es una manera, otra más, de situar la conclusión delante de las premisas. Para dejar dejar esto último meridianamente claro, se aporta otro clavo para el ataúd del honesto aspirante que no cuenta con más ayuda que la proporcionada por sus propias fuerzas. Se trata de la respuesta ofrecida cuando la métrica, a pesar del cuidado puesto en calibrarla para reducir al valor nulo la probabilidad de que salga rana, no da los resultados apetecidos. Cuando el fruto es magro respecto a las expectativas previas en cuanto al engorde de los patrimonios de amigos y parientes, es probable que estemos hablando de uno de los defectos que a ojos de los señores feudales conserva el número. Hablamos de cómo su posición como sustento de la geometría le hace custodio de cierta honestidad originaria que aparece cuando queda desnudo después de que hayamos apartado los ropajes conceptuales que le han sido adheridos como jersey de perro. Entonces, lo comprobamos sin lugar a dudas. Aunque los números hayan sido prostituidos para medir lo que a ellos les interesa, cuadrar las cifras es un esfuerzo demasiado engorroso para quien está acostumbrado al Caribe y a las Islas Mauricio. En general, puede afirmarse que quien está acostumbrado a los dos sitios no es habitante nativo de ninguno de ellos. Es entonces cuando la codicia ilimitada genera la estratagema definitiva, la de las victorias pírricas, la que aparentemente acabará concentrando en la mayor de las derrotas el cegador lustre acumulado a lo largo de milenios de resonantes triunfos. Hecha la ley, hecha la trampa. Hecha la trampa, descubierta la trampa y humillado el tramposo cuando la trampa no es hija de la supervivencia, sino del bárbaro afán acumulatorio. Punto 3 del orden del día. ¿Queda todavía algo que no poseamos? Pero 11, número 11, no mientes, ruina, que la última vez que íbamos a discutir eso, nos entró un barco pirata de empleados que íbamos a despedir y nos deslació uno de los mejores edificios que teníamos en Hong Kong. Nos costó 3 meses reconstruirlo, más 2 películas de Steven Spielberg que tuvimos que rodar para pagarle a las viudas de los 30 empleados que fueron pasados por las armas en ese nefasto día para los negocios de la ex colonia británica. Ustedes los ingleses siempre sobrevalorando vuestro cine, quillo. The British Empire va como va por culpa de películas como esa, de renegado antibritánico que se mean en Our Figurehead de Queen Elizabeth, como los punkies de mierda esos con Q. Que si vemos alguno por la Main Street, lo mandamos a Spain poco pronto, que eso sí. Luego £1,000,000, bien que le gusta, como un shock date con The Queen, pero luego si la ven los billetes ya es un love story. Pues no los tenemos nosotros calados ni nada. Esos splitters, which make fun of our patriotic sentiment, largely shared all across the British Crown territories and dependencies, regardless all the misguided comments and irrelevant drivel that some treacherous individuals may spread when their vested interests come to light. El UK va de culo desde los Beatles, y eso es así, y nunca estuvo que consentir la independencia de Australia. Una manta de hostia pintada le daba yo todo. Pues entonces, punto 4 del orden del día. Nueva moneda europea para dentro de 10 años. Opción A, víscera sangrante de campesino. Opción B, doncella virgen. Solución transaccional propuesta por el grupo de los 5. Víscera sangrante de doncella virgen. 10 años no es mucho tiempo. Algunos padecemos ciertas adicciones, digo, disfrutamos de ciertas pulsiones. Entonces no van a ser 10 años, sino por lo menos 15. ¿Y si todo falla? Pues entonces está todo preparado. Nuevas monedas nacionales para dentro de 10 años. Opción A. Víscera sangrante nacional de campesino patriota. Opción B. Doncella virgen de sangre nacional. Solución de compromiso propuesta por el Banco Nacional. Víscera sangrante nacional de doncella virgen patriótica de sangre nacional. Cojones, eso tampoco está mal pensado. Que en mi pueblo soy yo el que parte y reparte, el que propone y dispone, el que dice usted no sabe con quién está hablando y pone micrófonos en las casas para saber con quién está hablando todo el mundo. Y lo que no puede ser es que luego en Bruselas no me conoce nadie. No puedo poner micrófonos en las casas porque los talcualillos espiados no notarían a mi paso la gravedad del poder, la inexpugnabilidad del poder, la inmanencia del poder, la trascendencia del poder, que en nuestro caso nace antes de la cuna y muere después de la tumba. Porque en este búnker se han concentrado solo hijos del pueblo elegido, siendo así que nosotros no hemos sido elegidos por el pueblo, pero somos el pueblo elegido. Aquellos que la mano invisible ha designado para formularse las grandes preguntas, para interrogarse a sí mismos sobre la muerte, la duda, el universo, la verdad, el futuro. Si todo ser humano tuviera derecho a dejar sentado su criterio sobre la justicia, la cantidad de papel desperdiciada haría imposible la vida sobre la Tierra. La de ellos, que nosotros ya encontraríamos alguna manera de salvarnos. ¿Pero será cierto todo eso si los bárbaros entran en el búnker y nos embrean? ¿Qué es un bárbaro? ¿Cuáles son los factores que pueden convertir a un ser humano común y corriente, nacido en las mismas campiñas belgas o montañas austríacas o llanuras de la Baja Alemania de las que nosotros somos originarios, en un energúmeno que con ojos relampagueantes como los de un bisonte en las montañas rocosas desconoce cualquier concepto de ley, justicia o filosofía del derecho y se lanza enfiebrado a por nosotros, siendo entonces capaz no sólo de embriarnos, sino también de mantearnos, guillotinarnos, reducirnos el sueldo a la mitad o prohibir que nos contrate un distribuidor de gas ruso al dejar nuestros cargos? ¿Cómo es posible que ellos, hijos de las mismas lluvias, de los mismos trigales de los que el sol se escondía, de las mismas feraces planicies consagradas a la princesa Europa, degeneren en tamaña incuria, en semejante infamia, en tal iniquidad? Quizá nuestra costumbre de tomar decisiones que afectan a ese ser humano sin haberle preguntado antes su opinión. ¡Quita, quita! ¡Que eso de preguntar la opinión a la gente es lo más demagogo que he escuchado en mi vida! Y mira que yo soy lo suficientemente mayor como para haber escuchado a Bakunin hablar por la radio. El problema que yo veo es que Europa está llena de gente que no ha nacido en la campiña belga, en las montañas austriacas o en las llanuras de la Baja Alemania. Tal y como ya se narrase en los episodios Taburete Metafísicos Impatiles, que en el pasado fueron dedicados al problema del Just, una manifestación inequívoca de dicho problema ocurrió en fecha indeterminada, pero en todo caso anterior a la descolonización de Sidi Ifni, cuando el músico estadounidense Ornette Coleman, uno de los padres fundadores del Free Jazz, pretendió presentarse en concierto ante el público que pudiese ver, si es que lo había, en la localidad hoy marroquí. Sin embargo, José Antonio Linares y Gómez, que acababa de llegar de Madrid en calidad de funcionario adjunto al capitán general en labores de inspección, estaba determinado a impedir por todos los medios la celebración del recital, pues no habían sido menos de 100.000 las ocasiones en que don José Antonio había tildado el jazz no sólo de pecaminoso, sino también de inverecundo. En su obcecación porque el concierto no tuviese lugar de ninguna manera, el muy orgulloso funcionario se las arregló para internar a Ornette Coleman y a todos los miembros de su banda en las infames mazmorras del movimiento. Empero, don José Antonio hubo de llamarse andana al ser apercibido desde Madrid a cuenta de ciertas presiones de la Embajada de Estados Unidos. De esta suerte, lo que se supuso un concierto de Ornette Coleman acabó celebrándose en Sidi Ifni. Decimos lo que se supuso un concierto de Ornette Coleman porque ningún listado de actuaciones del insigne saxofonista, trompetista y violinista recoge su presencia en Sidi Ifni, de ahí que ni siquiera se conozca el año en que se celebró el concierto. Parece que Ornette Coleman sí llegó a poner el pie en Sidi Ifni. Cuestión más discutible es si se le permitió aparecer en el escenario del entonces llamado cine Alcázar. Pues una cosa era que José Antonio Linares y Gómez hubiese de guardar las apariencias ante unos superiores jerárquicos tan o más altivos que él, y otro asunto muy distinto era que el envirotado burócrata diese su brazo a torcer ante lo que él llamaba un mefítico y supermacáneo vestigio de la raza Cáfer, desde luego indigno de que le sea permitido ejercer la condición de viandante en nuestra localidad de Sidi Ifni, pues nadie bien nacido puede dudar del peligro cierto de que tan degenerado espécimen se entregare a un lance de amancebamiento con cualquier dama o moza, casadera española y cristiana en cuya cercanía pudiere deambular. De todos es conocido el insaciable y desenfrenado apetito carnal de esta raza de sicalípticos a la cual, si de la voluntad de este funcionario dependiera, no se la habría de dejar salir viva de las españolísimas provincias de Río Muni y Fernando Po, donde en la actualidad andan confinados. Si ello no aconteciese, con ocasión de una repoblación integral de ambas españolísimas provincias, que afianzase aún más si cabe la españolidad de las mismas. Tan digna empresa vendría pintiparada para expatriar a la vecina Francia a esta estirpe de ricosos que emponzoñan la tierra que les acoge y les brinda su fruto. ¿Quién mejor que la atea y bastardeada Francia para dejarse ensuciar por esa patulea de libertinos de oscuras carnes y aún más oscuras entrañas? Nadie sabe lo que sucedió con los miembros de la banda de Ornette Coleman, pero sí se conoce que algunos de ellos se convirtieron en alcaldes pedáneos de localidades de la provincia de Soria, con prohibición expresa de desplazarse a Madrid. Las fuerzas vivas de dichas localidades protestaron, pero sus quejas fueron rechazadas de plano por las instancias con mando en plaza, que se limitaron a comunicar a los vecinos de las zonas afectadas que el gobernador civil os ha mandado a unos negros de la base de Torrejón para que sean vuestros alcaldes pedáneos en cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes en la materia, suscritos por el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos de América. Quien no acepte la asunción del cargo por parte de los recién nombrados alcaldes pedáneos y o se manifieste contra su ejercicio del poder, estará cometiendo un delito de desacato a la autoridad del jefe del Estado, debiendo atenerse a las consecuencias. Nadie logró saber jamás a qué acuerdos internacionales se refería la nota de las instancias con mando en plaza. Ninguno de los tratados firmados con Estados Unidos durante el franquismo recogía disposición alguna referente al empleo de militares norteamericanos destinados en la base de Torrejón como alcaldes pedáneos de la provincia de Soria, aunque sí es cierto que algunos de estos militares interpretaron papeles secundarios en spaghetti westerns rodados en el desierto de Almería. En 1977, los alcaldes pedáneos sorianos que habían sido miembros de la banda de Ornette Coleman fueron recogidos en sus pueblos y llevados a la base de Torrejón. Desde aquel entonces, nunca más se ha vuelto a saber de ellos. En ese mismo año, 1977, se cree que el verdadero Ornette Coleman logró llegar a Madrid desde Guinea Ecuatorial. Desde allí, planeaba regresar a Estados Unidos y recuperar su verdadera identidad. Sabemos que nunca lo consiguió. Su rastro se pierde poco después de llegar a la capital española, ignorándose completamente qué pudo ser de él a partir de entonces. Conocedores del asunto barruntan que José Antonio Linares y Gómez pudo haberse encontrado con él en una cabina telefónica poco después de su aterrizaje en Madrid. Informes de la compañía telefónica datados el 18 de agosto de 1977 documentan las quejas de unos vecinos del distrito de Fuencarral porque en la cabina de teléfonos del barrio hay metidos dos hombres, uno negro y otro normal, los cuales discuten con ademanes imperiosos, especialmente el normal, que es un hombre vestido a la antigua usanza y al que parece vérsele en blanco y negro, pero sigue siendo normal, es decir, blanco, que el negro es el otro. Bueno, más bien gris, pero en todo caso el negro es el otro, lo cual hemos de recalcar. No parecen estar fumando cigarrillos de hachís, porque además no están en la edad. La cabina es muy pequeña para los dos hombres, entendemos que su estabilidad y unidad ontológica corren serio riesgo. Tenemos que dejar claro, por si algún oyente acaba de empezar a oír el taburete metafísico sin patas en este mismo momento, que esa nota no recoge ni por asomo posiciones ni opiniones del taburete metafísico sin patas. Pero vamos, que ni por asomo. Que para nada. Que ni flores. Que ni en caso de intoxicación etílica con absenta de 88 grados, ni con vodka adulterado del que se vende en las calles de Moscú. Que no. Aseguramos además que en caso de semejante intoxicación etílica, el taburete metafísico sin patas seguiría atendiendo a las opiniones contrarias, a las expresadas por unos vecinos del distrito de Fuencarral y recogidas aquí en el contexto de la historia del frustrado concierto de Ornette Coleman en Sidi Ifni. la cual se enmarca en el problema del jazz. Después de esta oportuna o inoportuna aclaración, hemos de citar otro informe fechado el 24 de agosto de 1977 que hace referencia a las quejas que ha suscitado la repentina retirada de una cabina de teléfonos del barrio de Fuencarral. No existen datos que corroboren que se trate del mismo teléfono público donde, de acuerdo con el anterior informe, discutían los dos hombres. Sea como fuere, jamás he encontrado explicación a estos hechos, aunque francamente hemos de dudar de que alguna vez se haya intentado. Zara y Pull&Bear te dicen que tienes que vestir su ropa. El país y el mundo te dicen que tienes que compartir sus ideas. Telecinco te dice que tienes que hablar de sus temas. Los 40 principales y Radio 3 te dicen que tienes que bailar su música. Y el Banco de Santander te dice qué hacer con tu dinero, su dinero. Es decir, Amancio Ortega te obliga a vestir su ropa. Cebrián y Ramírez te fuerzan a compartir sus ideas. Berlusconi y Basile te imponen hablar de sus temas. Shakira y Woodbury te exigen bailar su música. Y Botín demanda que le entregues tu dinero, su dinero. Son 8, no son muchos más. No son mucho más de 9, no llega a 999. Ni siquiera 99, no son 99 justos, y su coeficiente intelectual tampoco está por encima del 99, no son muchos más. Y ahí está la desgracia. Cebrián y Ramírez te obligan a vestir su ropa. Berlusconi y Basile te fuerzan a compartir sus ideas. Shakira y Bumburi te imponen a hablar de sus temas. Botín te exige bailar su música. Y Amancio Ortega demanda que le entregues tu dinero, su dinero. Berlusconi y Basile te obligan a vestir su ropa. Shakira y Bumburi te fuerzan a compartir sus ideas. Botín te impone hablar de sus temas. Amancio Ortega te exige bailar su música. Cebrián y Ramírez demandan que le entregues. El amo de la moda te obliga a vestir su ropa. El amo de la prensa te fuerza a compartir sus ideas. El amo de las ondas te impone hablar de sus temas. El amo del disco te exige bailar su música. El amo de la banca demanda que le entregues tu dinero, su dinero. El amo de la prensa te obliga a vestir su ropa. El amo de las ondas te fuerza a compartir sus ideas. El amo del disco te impone hablar de sus temas. El amo de la banca te exige bailar su música. El amo de la moda demanda que le entregues tu dinero, su dinero. El amo de las ondas te obliga a vestir su ropa. El amo del disco te fuerza a compartir sus ideas. El amo de la banca te impone hablar de sus temas. El amo de la moda te exige bailar su música. El amo de la prensa demanda que le entregues tu dinero, su dinero. El amo del disco te obliga a vestir su ropa. El amo de la banca te fuerza a compartir sus ideas. El amo de la moda te impone hablar de sus temas. El amo de la prensa te exige bailar su música. El amo de las ondas demanda que le entregues tu dinero, su dinero. El amo de la banca te obliga a vestir su ropa. El amo de la moda te fuerza a compartir sus ideas. El amo de la prensa te impone hablar de sus temas. El amo de las ondas te exige bailar su música. El amo del disco demanda que le entregues tu dinero, su dinero. El amo de la moda te obliga a vestir su ropa. El amo de la prensa te fuerza a compartir sus ideas. El amo de las ondas te impone hablar de sus temas. El amo del disco te exige bailar su música. El amo de la banca demanda que le entregues tu dinero, su dinero. ¿Continuará o no? Continuará, porque a esta gente no se le puede dejar sola, ni a cargo de otra gente, a menos que las barreras entre realidad y ficción hayan caído.